Radio San Javier, 89.3. 89.3. La radio del pueblo. Ya comienza El Horcón de mis Mayores. Buenas, un domingo más al aire en El Horcón de mis Mayores, FM Radio San Javier 89.3. A ver que se escuche, chato, que se escuche. Estamos acá reunidos una vez más, y hoy sí, más reunidos que nunca, porque por primera vez desde que empezó El Horcón de mis Mayores hace poquito más de un año ya, vamos a tener visita en el estudio. A ver que se escuchen los aplausos. Esa es la ovación acá de la vecindad que se ha acercado a hacer la salutación a los artistas, a los artistas que se han reunido acá en el estudio mayor de FM San Javier, acá en la localidad de San Javier. Bueno, más allá de todo, estamos verdaderamente contentos porque vamos a tener un lindo programa diferente en esta ocasión. Saludo acá al Chato Rodríguez, que está en la operación. Dejo telefonito por si quieren enviar algún mensaje o comunicarse con nosotros. 3544-537-626. Repito, 3544-537-626 es el número de la radio, 3544-650-371 en mi número personal. Soy Juan Sumaeta, llego desde Luyaba, localidad vecina, para hacer este programa dedicado a la difusión folclórica más que nada. Y hoy, bueno, va a haber mucho de eso en el programa, así que echa la bienvenida. Ya venimos con nuestras visitas, no les digo nada porque directamente cuando les dimos la bienvenida y los saludemos, ya los van a conocer quiénes son. Thank you. que le ha quitado San Juan en sus sueños, no la ha olvidado. Con mi tonada quiero dejarle a la pura mi canto que lleva su brisa cuyana. Hacia su tierra es su voz que vuelve, labio de uva morada. Olvidarla sería perderse su abrazo. Bueno, escuchábamos Tonada la Pura de Jula Sueiro. Julieta Sueiro es una canción de ella. Y ella es la invitada, está junto a Pablo Agustín. Ellos se están conformando hace un tiempito el dúo Pan Pachay. Ese es el nombre, ¿no? Sí. Así que bueno, quiero darles la bienvenida y agradecerles por estar acá. Pablo, Jula, bienvenidos a El Horcón de Mis Mayores. Muchas gracias. Hola, Juan. Acá. ¿Cómo están? Bien, gracias por la invitación. Gracias. Buen día, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, me alegro que estén acá. Vamos a pasar un rato escuchando, charlando acerca de, bueno, de este dúo que han conformado y de lo que vienen haciendo con la música y con el folclore más específicamente. Así que, primero eso, cuéntenme desde cuándo que está el dúo que han decidido llevar adelante, este dúo Pan Pachay, y también un poquito, así, acá el que sabe de quichua es este el señor Chato, Pablo Rodríguez, ¿también no? Sí, somos todos Pablo acá. Así somos que, poco, pero somos buenos, dice. Así que cuéntenme un poquito de dónde viene el nombre y hace cuánto que empezó el dúo. Y bueno, en un ratito un poquito les vamos a escuchar. Bueno, el dúo empezó este año. Sí, empezó hace unos meses, poquitos. Uh-huh. Así que venimos trabajando ahí en los lenguajes que con los que nos queremos encontrar y lo que va surgiendo. Y bueno, también viendo la representatividad que queremos generar, ¿no? Desde lo musical, qué artistas vamos a reproducir, digamos, ¿no? Entre comillas, vamos a interpretar. Exactamente. Hemos hablado mucho de lo que es la cuestión de las composiciones y de representar lo propio y de defender lo propio, ¿no? Que cada voz creo que es única, sobre todo cuando se manifiesta en canciones, con una poesía, con una melo, con una propuesta rítmica. Venimos hablando mucho de eso y bueno, creemos que la búsqueda está en representar más artistas que no son tan conocidos, ¿no? Populares, pero que no son tan conocidos, como por ejemplo Ramón Cortés, que sí, acá en el Valle es muy conocido, pero en otros lugares mucho no se lo tiene en cuenta. En los últimos años sí se ha... Un poco más, pero bueno, un compositor impresionante. Sí, que, valioso. Muy valioso, que revaloriza, creo que vivencias de ancestrales que se sostienen al día de hoy con toda la información viajando a tal velocidad y que en paralelo esté todavía, ¿no?, viviendo o sosteniéndose esas energías, creo que es maravilloso. Así que venimos hablando mucho desde ese lugar y bueno, hemos coordinado y concordado en ese sentir con Julieta. Uh-huh. A veces esas elecciones pasan desapercibidas en el sentido de que, bueno, uno elige la canción, canta, elige cómo toca todo y capaz que... Quizás antes, no sé, depende igual de los grupos, las personas, eran menos conscientes. Ahora uno se detiene un poco más, ¿no? En toda esa cuestión de decir qué es lo que quiero realmente expresar, ¿no? Como en un cuidado, pero no un cuidado desde lo temeroso, sino más un cuidado real desde lo amoroso, es decir, qué es lo que quiero proponer a partir de la música. Sí, qué queremos sostener también, ¿no? ¿Qué narrativas queremos sostener y cómo estamos habitando este territorio también? Yo que vengo de otro lado, para mí encontrarme con esa poesía, con estas poesías que me estoy encontrando en estos tiempos, es como un reconocerme acá, ¿no? Como reconocer dónde estoy habitando, el lugar donde estoy eligiendo vivir. Y como que se completa algo en la música, siento, ¿no? Como que va más allá de hacer música nada más. Es como, son nuestros seres habitando un territorio y queriendo sostener poesías y narrativas de otras personas que están pasando por este lugar, ¿no? Y están dejando su huella. Y bueno, ahí descubriendo también sus músicas, sus poesías, estamos en ese camino de construcción, al mismo tiempo de que estamos también contando lo nuestro, haciendo nuestra propia música, tanto de Pablo como mía, que ya de a poquito va a empezar a ser de Pampachay, porque bueno, uno entrega también, ¿no?, lo que hace y empieza a correrse un poco de esa "esto es mío". Sobre todo, bueno, la música cuando la entregás es como, bueno, es, ¿no? ¿Qué significa Pampachay? Pampachay, viene del quechua. Sí. ¿Querés contar vos, Pablo? Me contás lindo. Decilo vos de tu parecer y yo... decilo vos. Bueno, en principio estábamos buscando algo así... Hablamos mucho de la reciprocidad en las entregas. En las entregas en sí. Y bueno, en un momento creo que fue una manifestación más bien consciente, ¿no? Buscar... la representatividad de eso, de un nombre, algo que englobe los conjuntos de las dos frecuencias vibrando por algo... Que querían ofrecer juntos, ¿no? Claro, exactamente. Que no salía, no lo veíamos, no lo encontrábamos. Por ahí, viste que pasa eso un poco con los grupos. Con sí. Es un momento difícil el de elegir difícil. El nombre de la propuesta. Sí. Así que fue un camino así como de descubrimiento y de repente, no sé, se surgió la curiosidad de buscar algo en quechua y apareció Pampachay y la definición decía, viste, como nivelar el terreno, como igualar, como... Pampa. Claro. Y, uh-huh. Y bueno, a mí me trajo eso, viste, de la reciprocidad, del equilibrio, de la entrega en equilibrio. Y lo sentí a full en el momento y lo transmití y hubo un poco re linda. Como acomodarse también, ¿no? Uh-huh, también. Sí. Sí, también esto que decíamos de. Acomodarse en el valle. Acomodarse en el valle. Y habitar acá, ¿no? Que. Nosotros hablamos mucho de energías y de vibraciones y de frecuencias y sentimos como. Cuando salimos de acá, otra data. Y sí. Volver acá es de nuevo como es entrar, por lo menos a mí me pasa, hablo por mí, que es entrar de nuevo en esta frecuencia y ir dejando las otras, ¿no? Que nos proponen las ciudades y la volver urbanidad. Volver a Pampachay, volver a acomodarse. Volver a Pampachay, sí. Nivelar. Sí, sí. interno, externo, todo, ¿no? Como ¿vos sos de Buenos Aires, Julá? Sí, yo soy de Buenos Aires, criada en Marcos Paz, en provincia de Buenos Aires, al oeste, uh-huh. En una ciudad que se llama Marcos Paz. ¿Y Pablo es de Las Tapias? Yo soy, sí, naturalizado acá en el valle, en Villa Dolores. Ajá. Tengo mi terrenito ahí en Las Tapias, me estoy haciendo mi casita. Eso me contaba la otra vez. Pero soy nacido también en la provincia de Buenos Aires, en San Martín. Ah, mirá. Hijo de un bonaerense y de una transerrana. Ah, mirá. Así que qué tengo bien. Esa mezcla ahí. ¿Y estabas viviendo en Córdoba y ahora? Estuve viviendo 8 años en Córdoba. Y ahora por estos lados. Y ahora por estos lados. Y volvió al pago. ¡Qué bien! Como una llamada interna fue volver para acá y ya no... Cuando llegué, con ganas de quedarme, sí. Cuando llegué acá sentí que algo te llamó, ¿no? Sí. Siempre, a todo el mundo, sí, como, sí, como sí. Que le pasa un poco eso. Bueno, y hacer música, qué placer para ustedes, me imagino, el de compartir, el proponer la música, y qué placer que va a ser para quienes les escuchen, porque, bueno, yo te escuché tocar a vos, le escuchaba cantar a Jula, y me imagino, anduvieron por Buenos Aires, la semana pasada fue, ¿estuvieron tocando? Sí, el viernes de la semana pasada, sí. ¿Y qué tal? Lindo, estrenamos el dúo ahí. Estrenaron en Buenos Aires. En Buenos Aires. No cualquiera, sí. ¿Eh? Y salió la fecha y dijimos, bueno, aprovechemos porque no lo conoce nadie, ¿no? ¿Y qué tal? Y estuvo lindo la experiencia, sí, estuvo linda. Ahí, buen debut. Debutar, sí, abrir. Está bueno. ¿Tienen ganas de hacer un temita y después me cuentan un poco cada uno su experiencia con el folclore? Dale. ¿Les parece? Sí. Así mientras van cantando, van pensando que me responden después. No sé si voy a poder hacer todo, pero bueno. Bueno, ahí yo, mientras los chicos se acomodan, voy a ir leyendo algunos mensajitos que me van llegando. A ver qué dice acá la cuestión. Ah, dice, hermoso dúo, bello el canto, felicitaciones, abrazo a Pablo y Ju, pero no me dice quién es. Precioso abrazo, Juancito, Sonia y Rodrigo desde Balcarce. Ah, Sonia Maya. ¿Qué? Sonia, abrazo grande. Acá, pronto me voy a comunicar porque tengo unas propuestas para hacerte. Escuchando, dice Rodrigo y Sonia, qué hermoso escucharte, Tucu. Pablito, esa luz que brilla. Juli, bellísima voz. Bueno, ya lo vamos a escuchar. Julieta Zoyro dice, es mi profe, dicen acá. Saludos del primer año de profesorado de música. Ya vamos a hablar del profesorado de música también. Así que bueno, ahora vamos a... ¿Ya más o menos estamos? Sí. Vamos a empezar con una canción. La primera que vamos a escuchar en esta mañana, El Horcón de mis mayores. Vamos con la mina. ¿No? ¿Paso de chaca? Ajá. Bueno, vamos con una chacarera. La iré, la iré, la lere, le, le, le, iré, la iré, la iré, la lere, le. Mirando por donde va, me muestran los cielos algo más que un camino para elegir sentir. Mis mapas me llevarán como van las señales, algo más de la muerte para elegir vivir. Susurran los árboles en su danza de viento, todito está dentro para elegir mirar. Trunca un caminar más, yuyito en la tierra va, constelando las huellas, rebrotando mi voz. Llenarse con verdades de las lunas que habré sido, algo más que un momento para soltar la prisa. El silencio no escondo cuando miro profundo, hay maderas con cantos donde habitar lo cierto. Que ajenas no apaguen mi llama. Aprender donde crece la semilla de un río trunca un caminar más. Yuyito en la tierra va. Cantar con las estrellas floreciendo en mi pecho. Pero qué maravilla. Si hubieran visto todas las maniobras que hicimos acá para que se escucharon bien, bueno, avisen no por mensaje. Si hubieran visto todas las maniobras que hicimos, porque el estudio de la radio es chiquitito, pero el corazón es tan enorme que le metimos todas las ganas acá. Bueno, bravísimo. ¿Cómo se llama esa trunquita? A Paso de Chacarera se llama. A Paso de Chacarera. Sí. ¿Y la hizo? ¿La hicieron ustedes dos? La hice hace unos añitos. Yo acá ya de la composición Jula. Del Valle. Sí, ¿qué la tal? Primera que salió de acá. Tranqui, así nomás. Bueno, bravísimo, bravísimo. Qué alegría, qué bien que estén acá. Qué lindo que sean la primera visita que tiene nuestro programa. Ay, qué lindo. Pampachay. Qué honor. Así que. Muchas gracias por estar acá. ¿Qué les iba a decir? Bueno, quedamos en que nos iban a contar ahora un poquito de cuáles han sido sus acercamientos al folclore. No sé quién de los dos quiere empezar. Bueno, arranco yo, que Pablo está tomando un mate. Bueno. empecé a cantar folclore, no me acuerdo el año, pero a mis... Bueno, no, mejor me acuerdo el año, ¿no? Para no delatar tanto la edad. 2012, 2013, por esos años, en Buenos Aires, empecé a formarme en como intérprete de tango y folclore, en una formación que había por allá, en un sindicato de músicos de Buenos Aires, con sede en Buenos Aires, y ahí empecé a cantar, en un trío, empecé a cantar folclore. Me empecé a acercar al folclore de vanguardia y al folclore más contemporáneo también, a Caseca, Negro Aguirre, toda esa camada de músicos increíbles. Bueno, ahí conocí también a José Luis Aguirre, que es de estos pagos, y para mí era súper lejano todo este mundo de por acá. Y después me formé, todo lo mío es muy académico con el folclore, como que arranqué desde ese lugar y después me fui para los lugares más comunes quizás, de donde uno foguea el folclore y donde siente la realidad del folclore, que va más allá de las técnicas y de los recursos del lenguaje. Y después hice una formación en el profesorado de música de folclore y tango, también en Buenos Aires, en el Conservatorio Manuel de Falla. Y ahí estuve unos cuantos años. Me recibí, de hecho, acá. Hice la tesis desde acá, porque ya se podía estar a distancia. Así que así fue mi paso por folclore. Fue bastante desde lo académico, desde el estudio. Un abordaje más formal, digamos. Fue un abordaje más formal. Más formal y todo el resto me lo empezó a dar las experiencias por fuera de lo formal, que fueron los grupos que tuve. Ahí se cierran un poco los círculos y después en estos lugares mucho más, ¿no? Sí. ¿Capaz? Sí. Sí, acá empecé a sentir como desde otro lado el folclore, como que desde lo urbano. Es de verdad todo lo que dicen las canciones, ¿no? Claro. era esto, el mistol. Los dichos no están porque sí, hay dichos que pa. Sí. Después el folclore te arraiga, te acerca mucho más a algo más terrenal propiamente dicho, y no hay tanto cemento en esa música, en esos contares, ¿no? Sí. Y cantares, ¿no? Pero sí, yo había crecido con mi viejo y mi vieja escuchando Mercedes Sosa, desde ese lugar, ahí fue mi primer conocimiento de esto es folclore. De hecho, hoy es el cumpleaños de mi papá, así que no sé si escucha, pero le mando un muy feliz cumple. Y bueno, también esa escucha de escuchar, yo escuchaba a Mercedes Sosa y sentía como que me estaba conectando con la tierra misma a través de su voz. Y después encontrarme desde otro lugar, desde mí, digamos, poder sentir el entorno desde ese lugar, más allá de una persona cantando, fue un viaje de ida, claramente. Y también cuando, por ejemplo, viajar a Tus Pagos, a Tucumán, de golpe estaba en Tafí, y ah, la zamba que habla de Tafí, y me acordaba de todas las zambas que había escuchado, que hablaban de esos paisajes, uh-huh. Y bueno. Y ahí era cuando dije, bueno, me tengo que ir a Buenos Aires, me parece. Pablo, ¿cómo fue esa transición del rock? Del rock al folclore. Porque una vez igual, ahí te dejo que cuente, me meto, discúlpame. Pero no, que pasa algunas veces. El otro día hubo una charla acá con un compositor también, y él decía también que él era rockero y qué sé yo, y como que él no se consideraba que había llegado primero al folclore, sino, pero que después cuando empezó a tocar folclore, se da cuenta que en realidad folclore ya había escuchado. Como que eso, uno dice, no, yo empecé por otra cosa, pero en realidad casi siempre el folclore está primero. ¿Qué me contás vos? Y yo creo que hay una cuestión en la adolescencia que te conecta mucho con el sentir del rock, ¿no? Como que te hace reconocerte primero con esa rebeldía que es muy sistémica de alguna forma. Después uno se va dando cuenta con la madurez que, bueno, en los simuladores dice, ¿viste? El verdadero revolucionario usa saco y corbata, como algo así, ¿viste? Mm. Que eso también me hizo ruido y me tocó por ese lado. Y por este sentir de querer hacer música y querer también estar entregado de lleno a la música, y tener ese equilibrio, esa reciprocidad energética, ¿no? De entrega para ser quien uno quiere ser desde lo musical y recibir esa reciprocidad material, digamos, ¿no? Como sería, qué sé yo, un pago, un dinero. Entré por ese lado primero y principal. Al folclore, que había más más oferta de trabajo, digamos, que en el rock, por ahí, viste, que las bandas de rock, no sé. Más posibilidad de cobrar, sí, por tocar, digamos. Diciéndolo en criollo, había más trabajo. Y de a poco surge la necesidad de conectarme, porque sin conexión no sucede nada. No pasa nada. Y cuando surge esa necesidad de conectarme, buscando el qué en el adentro, me conecté con esta sensación muy parecida a lo que dice Jula de la conexión con la tierra. Pero yo lo sentí como la sangre del indio hablando a través del criollo. Como que la tierra se estaba manifestando a través del criollo desde la sangre del indio, ¿no? De la historia de lo que está, de lo que es ancestral, incluso la tierra misma, ¿no? Y bueno, las estrellas y la conexión. En ese momento estaba tocando con Fabi Rojo acá yo, año 2012, más o menos en la misma época que estaba viviendo con Juli. Y bueno, después tuve la posibilidad de irme a Córdoba. Allá ingresé también a la Nacional. Tuve un poquito tiempo estudiando en la Facu de Artes. Me di cuenta que no es para mí lo académico. y bueno, ahí conocí a Pablo Bruno, estuve tocando con él 6 años. Toco todavía con él. Ahora el 25 de mayo tenemos una presentación a la Minerita, donde vamos a estar, ajá, también con Pampachay. La Minerita en Unquillo, ¿no? Unquillo. Un lugar hermoso también. Y bueno, a raíz de estar con él, grabamos 3 discos. Conocí otros seres, otras personas con quienes también trabajé, grabé y hicimos amistades hermosas. Y bueno, así se fue haciendo. Uno empieza a caminar, ¿viste? De la senda y no te das cuenta por ahí. Estando, habitando, viviendo. La dinámica del arte y de la cultura. Uno va haciendo camino al andar, como dice la canción. Exactamente. Bueno, con Rodri nos conectamos un poco así. Cuando vine el año pasado para acá, Rodri, el compa de Sonia, me escribieron para que nos acerquemos un poco más, viste, por el lado del bajo. Él estaba interesado en aprender bajo. Un saludo grande para Rodri. Uh-huh. Y bueno, nos empezamos a conectar y forjamos una re linda amistad con ellos. Con la gente de Balcarce. Con la gente de Balcarce. Allá, el paraje cerca de Cortadera, allá del otro lado del límite, en San Luis. Dice que le saludemos a Martín, que está ahí escuchando también, el hijo de Mimi. Toda la familia maya, ellos son todos como un clan músico de la zona de Merlo, pero en realidad son de ahí, de Balcarce. Qué lindo, hermoso. Buena gente. Así que esa, un abordaje más desde lo académico y otro abordaje mucho más empírico, ¿no? Sí, algo así sería. Los dos mundos. Así es. Sí. Pero, bueno, es así se construyen las cosas, es lindo. Felicitaciones. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Juan. Y gracias por estar acá. No sé qué les parece. ¿Quieren contarme un poquito de cuáles son los proyectos en el futuro? Y cerramos con una cancioncita. ¿Les parece más o menos que hagamos así? Sí, ver, por supuesto. Dígame nomás. Bueno, creo que el proyecto a futuro es la construcción en el presente, ¿no? Es lo que vaya surgiendo, y en este ánimo de conectar vivencialmente, ¿no? con a través de una conciencia del estar vivo y vivir el aquí y el ahora, ir proponiendo canciones, ir conectándonos con corazones, que creo que la propuesta es esa, ¿no? De las canciones, aliviar un corazón que está alterado, o tranquilizar o incomodar un corazón que está demasiado cómodo, ¿no? Que la vida sea un poquito mejor. Y sí, sí. Y bueno, y ese equilibrio, ¿viste? El arte como que siento que busca eso, ¿no? Y bueno, ser una herramienta para ese caminito del arte, de generar conciencia y iluminar sombras y brindar ahí también desde la humanidad lo simple de estar vivo, del latido. Sí, y desde ese lugar tocar en vivo, es como en lo concreto, yo vengo a ser la tierra ahora. Vamos a tocar próximamente en Villa Dolores, estamos ahí como viendo de hacer una fecha por allá. Bueno, en La Minerita vamos a compartir un ratito ahí con el grupo de Pablo Bruno y Pablo Bruno. Estamos viendo ahí cómo seguimos a partir de la semana pasada que tocamos por primera vez. A propósito, síganos en las redes para saber cuáles son los pasos que vienen. ¿Cómo es la página de Instagram de Pan Pachay? Pan Pachay con N, Pan Pachay, N-Y final, punto música. Así nos encuentran en las redes, que está también recién estrenadita el Instagram. ¿No? Ahí vamos a ir subiendo los próximos pasitos de este caminito que recién empieza. Claro, ¿no? Que es, bueno, un montón de energía y de laburo puesto en eso. Y de talento. No solo de energía y de trabajo vivimos, sino que hay mucho talento puesto ahí. Yo lo felicito por este camino de seguir haciendo cosas, de no quedarnos quietos y seguir proponiendo música de la buena, con eso, con mucha conciencia y con mucha calidad. Así que desde mi lugar les agradezco. Las puertas de esta radio y de este programa están abiertas para lo que necesiten. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Y gracias, vamos por la invitación. Si ustedes están de acuerdo, y el operador también, vamos a cerrar con alguna canción. ¿Cuál van a tocar? ¿Hacemos una chacarera de Pablo? Dale. Hay una chaca que salió en Las Tapias, que se llama Palas Tapias. Así que vamos a largar por eso. Muy bien. Vamos a ir por eso. Palas Tapias, entonces. Pan Pachay en el aire del Horcón de Mis Mayores. Sin huella de línea pintada y orilla embarrada con arcilla cocinada, avanzo despacio para esquivar la punzada. Metalas y algarrobos, quebrachos, breas y pejes, chañares y espinillos, puebla el monte agreste, sus sombras son más frescas en las siestas más ardientes. Tan manso pegue el inti, insola al inocente, coscacho en el poniente, casi te baja un diente, re- refresca la nocturna brisa que viene del naciente. Estoy en las tapias, me vas a decir, pa' la boca el río, yo me quiero ir. El verano es tibio, sí, como piquillín. Chaco, el cuero renegrido es propio del oficio y es muy beneficioso. Hinchar el pecho de aire, acción del orgulloso. En las mañanas nuevas el fresco siempre llega. Después del buen descanso, en la paz de sus brazos, el sol se nos entrega, rajándonos la tierra. Mezclar la árida y seca, regarla en santa espera. Sendero antiguo y río, mezcla de arena y negra. Saludos apretados entre callos a manos. Estoy en las tapias, me vas a decir, pa' la boca el río, yo me quiero ir. El verano es tibio, sí, como piquillín. Se hace canción. La mañana está de blanco, con ropas como banderas. El sueño de Doña Licha quedó dormido como de a dos. La noche la lleva al lecho, al gesto manso del manantial. Y el murmurio de la orilla te acuna, Licha, la soledad. Y un duende le trae cuentos de amores viejos sobre la piel. Y su morada festeja sonando a grillo, oliendo a miel. Auspician el Horcón de mis mayores. Quitucho tras la sierra. Pizzería y cafetería. Las mejores mejores tartas, empanadas y pizzas del pueblo. Adentrito y con ají, Quitucho carga el cartucho para el carnaval. Sobre ruta 14, esquina Eliseo Segura, en Yacanto. Cartucho para el carnaval. Exquisitos postres, pastelería y la más cálida atención. Delivery 3544-5577-14. Quitucho tras la sierra. Y con ají, Quitucho carga el cartucho pa'l carnaval. Quien se nutre de las cosas que le ofrece la tierra. Cultivarte Almacén. Productos orgánicos y agroecológicos de cercanía. Reparto de verduras orgánicas de producción local, fraccionadas, seleccionadas y de confianza. Porque en mi pecho reposa. Para consultar 2664-272104. 2664-272104. Que guardan tanto silencio. Almacén Cultivarte. Productos orgánicos y agroecológicos de cercanía. Que no escondan la cara ni lo que piensen. Y le muestren al mundo que el hombre no miente. No te metas con mi hermana. Restaurante en el corredor Ruta 14. Exquisitas comidas al plato y cordialidad en la atención para una gran experiencia gastronómica. En las Chacras de la Paz, sobre Ruta 14 y calle principal. Abierto viernes, sábados y domingos por la noche. Reservas al 2664-484813. No te metas con mi hermana. Solo pensando en volver. Seguimos en el horcón de mis mayores. Bueno, estamos nuevamente acá y ya casi no tenemos tiempo. Hemos tenido una hermosa visita en el Horcón de mis mayores. Y ahora, como más que nunca, ha sido el espíritu de nuestro programa, que es siempre el de la difusión de, bueno, de cuestiones nuevas, por decirlo de alguna forma. Siempre pasa lo mismo. Al final terminamos diciendo, bueno, esto es un proyecto nuevo. Pero sin embargo, estos dos chicos que han estado acá... hace un montón de años que tocan folclore, hace un montón de años que proponen y que laburan y están proponiendo algo nuevo que están haciendo, pero que lleva un bagaje de laburo de un montón de tiempo, de conocimiento, de estudio. Entonces es siempre importante y es un privilegio el que tenemos, el de poder elegir proponer esto a partir de nuestro programa en esta radio, en la radio del pueblo. Así que bueno, el Horcón de mis mayores haciendo de las suyas, es un placer. Como el espíritu es difundir, vamos a terminar el programa haciendo un poquito más de difusión, como bueno, como estamos acostumbrados. Así que bueno, acá estoy buscando un poquito a ver qué canción pasamos. Tengo... vamos a irnos a La Rioja. ¿Le parece, este chato? Juan Arabel, Carnaval del Amigo. ¿La tiene por ahí o no? ¿Sí? Entonces, vamos a escuchar a Juan Arabel. Seguro que, ojalá, que sea una chayita, como para que no me deje Juan Arabel meter la pata. Vamos al aire y al aire con la canción y les cuento un poquito a la vuelta de Juan. Carnaval que te me has ido, solo llorando quedó mi caja corazón chayero que algún amigo llevó. Celo del parche, una nostalgia abrirá el carnaval del amigo. Yo sé que al año volverá. Ya he de llegar, ya he de volver al barrio humilde que me vio nacer, al carnaval de mi querer y en la Facundo volver a crecer. que se quiere despertar y enharinarme la sangre con coplas del carnaval. Hay un verano a lo lejos, una chinita, un andar, y en el verde de la albahaca Rioja me ha de perfumar. Ya he de llegar, ya he de volver al barrio humilde que me vio nacer, al carnaval de mi querer, y en la Facundo volver a crecer, y en la Facundo volver a crecer, y en la Facundo volver a crecer. Escuchábamos a Juan Arabel, Carnaval del Amigo. Bueno, el carnaval es un poco eso, si bien es una fiesta agraria, es para compartir con la comunidad y con los amigos, una sensación de hermandad, de fraternidad, de estar cerca de la gente a la que queremos. Juan Arabel, riojano, radicado hace varios años en la ciudad de Córdoba, así que nos proponía esa canción de su autoría. Vamos a ir ahora, porque ya hemos llegado al cierre. Gracias por los mensajes. Nos están mandando música, lo cual es importante y tiene mucho que ver con lo que intencionamos acá desde nuestro programa. Así que mándennos música, porque cuando nos la manden la vamos a pasar por acá, indudablemente. Así que lo que quieran transmitirnos a través de los medios de comunicación que tenemos de acá de la radio, háganlo, no tengan vergüenza, cuéntenos dónde van a tocar y todo esto, y desde acá lo vamos a compartir seguramente. Vamos a escuchar entonces Chacarera Aquí Regreso, la gente del otro lado de la sierra, allá Villa La Bolsa, Villa Los Aromos, allá cerquita de Altagracia, cerquita de la ciudad de Córdoba también. Chacarera, letra y música de Martín Sánchez, con toda esa gente con la que él se juntan, músicos, músicas, gente piola de este entorno musical y artístico. Han grabado esto hace algunas semanas, capaz un mes. Así que quiero de paso mandarle un saludo grande y felicitarles por todo esto que vienen llevando adelante. Con esta cerramos. Vamos a tener una horita de música folclórica después con Juan Blasco y con Chechelos. Mitad y mitad ahí haciendo un mix. Vamos a hacer entre esta semana y la próxima un mix de estas dos propuestas, Chechelos y Juan Blasco, para la horita de música folclórica propuesta por El Horcón de Mis Mayores. Con Chacarera Aquí Regreso cerramos este programa. Nos reencontramos el próximo domingo a partir de las 11 horas. Siempre es una alegría, una felicidad, un placer proponer este programa desde acá. Nos reencontramos entonces próximo domingo. Nuestra raíz se vuelve música, El Horcón de Mis Mayores, desde la Radio del Pueblo, 89.3 FM, San Javier. Hasta entonces. Me anda faltando un patio regadito con amigos para cantar chacarera, bailecito, cueca y tincu. El tiempo nos aleja, nos entristece el camino, pero la canción acerca tu corazón con el mío. En el mañana yo vivo siempre perdido. Por eso prefiero ahora cantar, bailar con amigos. Chacarera, aquí regreso entre espinillos y taras, abrazando mi guitarra, va llegando a la mañana. La la y la y la y la la y la y la la y la y la y la la. La la y la y la y la la y la y la la la la y la y la la. Pasado el tiempo, voy buscando mi destino. Agüita de mi tierra, para volver yo he bebido. De verde tengo el pecho, color tierrita dorada. Paisajes de mi tierra, de anisacate y tilcara. Canto a mis amigos, al Fer, al Mauri y al Mono, al Ese, al Wally, al Edu, al Chancho y ya estamos todos. Chacarera, aquí regreso entre espinillos y talas, abrazando mi guitarra, vaya.